Hola, audiencia de Farco. Les contamos que el ENACOM sesionó en la provincia de La Pampa y entregó 4.000 tablets. En el acto de entrega hablamos con su director Alejandro Gijena. Escuchamos. Nos convocó la llegada a La Pampa, a Santa Rosa, la entrega de 4.000 tablets dentro del marco Conectando con Vos. Es un programa que tiene el Ente Nacional de Comunicaciones que entrega estos dispositivos a gente con beneficiarios de planes sociales. Y un poco esta semana, al día de ayer, el ENACOM, que es un ente nacional que regula todas las telecomunicaciones en el país, nunca había salido de Capital Federal para tomar sus decisiones. El directorio jamás había salido de Capital y ayer sesionó en la ciudad de Santa Rosa. Si bien eso es simbólico, la sesión en una provincia simbólico, se eligió la provincia de La Pampa y lo que se quiso significar es la mirada federal que está teniendo el organismo, si la mirada sabiendo que la brecha digital fundamentalmente se profundiza en el interior del país, fuera de... Gijena anunció en General Pico el comienzo de cursos para locutores y locutoras que ya están trabajando, pero no cuentan con el título correspondiente, algo muy esperado por la gente de nuestras radios. Para Farco, informó Radio Libre desde General Pico La Pampa.